días, estimados amigos, oyentes de este programa Los Eternos Rivales. Hoy es 19 de abril de 2016. Mi nombre es Ángel Gómez y les doy la bienvenida desde Caracas, Venezuela. Al otro lado de la línea tengo, más feliz que una perdiz, a mi amigo y compañero Horacio Machado. ¿Cómo está, Horacio? Bien, feliz. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Estás? Pero feliz, pero todavía no. Imagino, mira, me imagino que está como eso, ¿cómo se llama? Los pavos reales cuando se sacan así el pecho y entonces se expande y sacan ¿Y la por pluma. Yo digo como yo vi guerra? Esto no se termina hasta se acaba. Hasta te voy a hacer una predicción así a los gitanos, pues. Sí, bueno, ya vamos a hablar de predicción. Lo que sí hay que decir es de que cuando habíamos dicho de que ya no había liga, de que todo Tú pasó lo a ser dijiste, cambio. que tú lo dijiste. Bueno, yo lo dije, ¿verdad? Pero resulta que desde el día, aquí estoy viendo los últimos cinco partidos. Empabaste el Barcelona. Desde el 20 de marzo que se empató a dos con el Villarreal, desde entonces eso han sido derrota tras derrota. Entonces, en el Superclásico 1-2 con el Real Madrid, al Atlético de Madrid sí se le ganó 2-1, pero ese 2-1 no fue suficiente. Después Real Sociedad 1-0 al Barcelona y por último Atlético de Madrid 2-0 al Barcelona en la Champions League. Entonces, en los últimos cinco partidos, para no hablar del partido ahorita del Valencia, en los últimos cinco partidos, pues entonces un empate, una victoria y tres derrotas, que son cuatro si contamos el partido del Camp Nou, Barcelona 1, Valencia 2. Entonces, obviamente, esto ha cambiado la. ¿Cuántos partidos perdieron el último mes después que tú decías que ya no había liga? Bueno, si quitamos el del Villarreal que fue en marzo, vamos a decir que este ha sido un mes negro, porque entonces se perdió. Este mes fue, pues, este mes. Por eso, se empezó el mes perdiendo el Superclásico. Después se le ganó al Atlético de Madrid en la Champions, el primer partido. Pero después entonces derrota en Anoeta, derrota en el Calderón, donde se perdieron los chances de ganar la Champions. Se eliminó de la Champions. Y ahorita derrota en Liga 1-2 con el Valencia. Entonces, ¿Puedo hablar? adelante. Ya, cuando dijiste que ya no había liga, el Barcelona ha perdido cinco juegos, ¿no? Sí. Y de que dijiste eso, No, han perdido cuatro juegos. el Barcelona ganó, el Barcelona perdió cuatro juegos. Bueno, y han perdido cinco en toda la liga. Los empabaste. Le mandaste la maldición a tu equipo, pues. Bueno, lo otro que hay que decir es que en estos momentos hay un empate a puntos que no es tal. Y después, ¿por qué no está? Hay un empate a puntos con el Atlético de Madrid en primer lugar y el Real Madrid, que por eso es que mi amigo Horacio está así como pavo real, sacando el pecho, está a un punto de los punteros. Pero resulta que este empate no es tal porque existe lo que se llama el gol particular, el gol averaje entre los equipos. Entonces, en el caso de empate a puntos entre Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid, el Barça es campeón de liga, aparte. ¿Tú sabías eso? Yo sé con yo sé cuáles son las reglas. Ok. Entonces, ese gol particular, merced a los Ese gol enfrentamientos. particular con el Atlético, porque si fuera el gol particular con el Madrid, ¿cómo quedaría? También. ¿O a ti se te olvidó el 0-4 del Bernabéu? Ah, perdón, sí, verdad. Es que tú nada más te acuerdas de lo más reciente. Tú te acuerdas de que nos ganaste en el Camp Nou. ¿Cómo no? Una buena victoria y todo eso, pero 0-4 en el Bernabéu. ¿Ah? Bueno, pero eso es si aguantan al final. Bueno, por eso entonces... Aguantan al final, si le dicen... En este momento el Barcelona tiene la ventaja, pero ya no tiene margen de error, como dijo Luis Enrique, ya se acabó el crédito, ya esa diferencia tan holgada que me hizo a mí decir de que no había liga, pues ya no es tal, y entonces ya ahorita dependemos de nosotros mismos, pero no podemos seguir perdiendo. Yo había dicho hace un par de podcasts que podíamos perder hasta dos partidos, ya esos dos los perdimos. Esos dos partidos fueron el de Anoet y el de Valencia, el del Camp Nou frente al Valencia. Entonces, esos dos partidos se perdieron. Quiere decir que ya ahorita lo que queda es ganar los cinco partidos que faltan, que vamos a ahorita pasar a ver un poquito el calendario. Y entonces ahí vamos a ver un poquito cómo quedan las cosas. Por ahora tenemos partido de liga este miércoles. Bueno, ya de hecho hoy hay unos partidos de liga, pero no son de los punteros. El día de hoy están jugando Español contra Celta Vigo y Real Betis contra Las Palmas. Estos partidos, digamos, que vamos a pasar de ellos. Pero el día de mañana hay partidos importantes, por ejemplo en Riazor, que aquí es donde digo yo de que tiene que empezar la remontada. En Riazor, el Barcelona visita al Deportivo La Coruña. En el nuevo San Mamés, que es un campo muy difícil, un equipo muy difícil, Atlético Bilbao recibe al Atlético de Madrid. Este es un partido que hay que ver porque los dos equipos plantean buen fútbol y el equipo de Simeone es el que está más regular en las últimas jornadas. Y el último partido, a las 3:30, hora de Venezuela, el Real Madrid recibe al Villarreal, que también es un hueso duro de roer. Un partido que yo voy a tratar de ver. Entonces ahí, por supuesto, que le voy a estar ligando muerte tanto a los Leones Vascos como al equipo del Submarino Amarillo. Por supuesto que pendiente de que el Barça haga sus deberes y le gane como visitante al Deportivo La Coruña. Entonces, eso es lo que está para el día de mañana. De entrada, el que lo tiene más sencillo es el Barcelona. Con todo el respeto a los gallegos, pero el Deportivo La Coruña es un equipo que no es de los punteros, un equipo que obviamente en su casa va a tratar de hacerse fuerte, pero que en condiciones normales y jugando como se le jugó al Valencia, que no hay nada que reprocharle al equipo, porque en el partido de Valencia los goles no entraron porque el arquero Diego Alves se agigantó. Pero aparte de eso, jugando así como se le jugó al Valencia, el Barcelona tiene que golear al Deportivo La Coruña. Yo no sé si tuviste ese partido. Ah, sí, yo lo vi. Entre los tres que van arriba, entre el Barcelona, entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, a primera vista, el que lo tiene más fácil, porque es en casa, es el Real Madrid. Digo yo. De los partidos de mañana, estaba hablando. Sí, de los partidos del miércoles 20 de abril. Pero cuidadito, porque el Villarreal tiene buen equipo y está entre los punteros de, por lo menos, de la segunda liga, vamos a decir. No de los primeros tres, pero sí de... Bueno, no te voy a decir que lo tiene más fácil porque es un equipo que da vida de descenso, pero por estar en el Bernabéu y por... Y, bueno, no sé. ¿Ah? Bueno, el Real Madrid, yo creo que ahorita anímicamente... De los tres equipos que van arriba, el que está más desanimado es el Barcelona. Es decir, tiene que echarle, ¿cómo se llama? Tiene que dar, como dicen los españoles, un revulsivo Luis Enrique o el capitán o Iniesta o Messi al equipo. Pero los que están mejor anímicamente ahorita, son el Atlético y el Real Madrid. Estoy de acuerdo contigo porque a nadie le gusta caer en ese bache de derrota, pero Yo voy a apoyar en este caso las palabras de Gerard Piqué, que dijo, bueno, jugando como jugamos hoy, saliendo del partido de Valencia, jugando como jugamos hoy, ganamos la liga. Porque realmente ese partido debió terminar en condiciones normales, hemos debido meter por lo menos 3 goles más de lo que metimos. Mira, la jornada continúa el próximo sábado, vamos a analizar entonces el calendario de aquí a fin de temporada. El Rayo Vallecano recibe al Madrid. De entrada parece un partido bastante asequible para los merengues. Atlético Madrid recibe al Málaga. Cuidado con este partido. El Málaga tiene muy buen fútbol. Este partido se me antoja que va a ser muy difícil para el Atlético Madrid. Y el Barcelona recibe al Sporting de Gijón, que de entrada también es un partido que se ve asequible. Mario, estoy de acuerdo contigo. Aquí tenemos la primera diferencia, que es que ahora el Barcelona no va a jugar Champions, ¿ok? Se va a poder preparar su partido de liga durante toda la semana sin interrupción. Pero resulta que el martes 26, partido de ida, el Manchester City, que fue que le tocó en el sorteo, recibió al Real Madrid. Partido difícil para ambos, ¿ok? El Real Madrid viene con un envío muy bueno. El Real Madrid logró la remontada frente a los alemanes del Wolfsburgo. El espíritu de Juanito, todo eso que estaban diciendo por ahí. Pero ahora se tiene que enfrentar al Manchester City, que yo lo dije desde el comienzo de temporada. Es un equipo que se armó muy bien, invirtió mucho dinero, compró jugadores importantes para justamente pelear tanto en la Liga, que ya prácticamente está eliminado, como en la Champions League, que es prácticamente lo que le queda para salvar la temporada. Entonces, en su casa va a tratar de poner toda la carne al asador para poder ganarle al Real Madrid. Entonces, este es un partido que yo voy a tratar de no perderme. Y me imagino que tú también. Entonces, el día martes 26. Ese punto a favor lo tiene el Barcelona, pues tanto Atlético de Madrid como Real Madrid tienen que jugar en 3 semanas. El Atlético de Madrid va a jugar el miércoles 27, nada menos que frente al Bayern de Múnich, y va a jugar en su casa. Esto es una eliminatoria que para mí es favorable al Bayern de Múnich, simplemente porque va a jugar el partido de vuelta en su casa. Al igual que la otra, es favorable al Real Madrid por la misma razón. Entonces yo creo que así de entrada, sin entrar mucho en los momentos de los equipos y todo eso, pareciera que la final está apuntando a que va a ser Bayern Múnich contra Real Madrid. ¿Te gustaría esa final, el Parma? Bueno, te gusta, a mí no me gusta mucho. Bueno, déjame decirte que yo, como ya no tengo equipo en la Champions, me voy a oficialmente a reencauchar con el Bayern de Múnich, debido a que ahí está Pep Guardiola y está Thiago Alcántara. Entonces, le voy al Bayern de Múnich a muerte. La liga se reanuda después de esos 2 partidos de Champions, se reanuda el sábado con los siguientes partidos. Real Sociedad en Anoeta recibe al Real Madrid. Cuidadito con este partido porque la Real Sociedad tiene buen fútbol, nos ganó a nosotros el año pasado, nos ganó a nosotros este año y no tiene que sorprender a nadie si le gana también al Real Madrid. El Atlético de Madrid recibe al Rayo Vallecano, partido favorable teoría para los colchoneros, y el Betis recibió al Barcelona. Entonces este Betis, que bueno, está realmente en los últimos lugares, no debería ser en teoría un equipo demasiado complicado para nosotros. La semana de arriba, el 3 de abril, vuelve otra vez la Champions, partido de vuelta de semifinal, Bayern de Múnich recibe al Atlético de Madrid. El 3 de mayo. 3 de mayo, sí. No, es que aquí, perdón, martes 3, sí, 3 de mayo. Gracias. 3 de mayo, Bayern de Múnich recibe al Atlético de Madrid. Partido de vuelta. Miércoles 4, en el Santiago Bernabéu, Real Madrid recibe al Manchester City. O sea, ya para el día 4 de mayo vamos a tener entonces definidos totalmente los finalistas de la Champions. Entonces, yo creo que esa semana deberíamos hacer nuestro podcast. En 3 semanas deberíamos hacerlo el día 4. De todas maneras, de aquí a allá hablamos. faltan bastantes días. Deberíamos hacerlo ese mismo día 4 porque ya vamos a tener definidos los finales. Que yo creo que los favoritos, repito, son para llegar a esa final Real Madrid y Bayern Múnich. Vuelve entonces la liga el día domingo. Y de nuevo vamos a hablar nada más de los equipos punteros. Barcelona recibe al Español de Barcelona, pues el duelo de rivalidad regional. Y estos periquitos que siempre que juegan con nosotros, pues se crecen y dan patadas a diestra y siniestra. Y vamos a ver qué pasa en ese partido. Real Madrid recibe al Valencia, cuidadito con este partido. El Valencia acaba de ganar en el Camp Nou en buena lid, pero sobre todo con una defensa muy bien plantada y con un arquero que, bueno, se lució, paró de todo lo que le lanzaron. Así que yo lo que espero es que el equipo Che haga el mismo tipo de presentación frente al Real Madrid en el Bernabéu. Y el Atlético de Madrid en este caso está visitando al Levante. También es un partido asequible para ellos. La otra jornada entonces el día domingo 15. Vámonos al domingo 15. Tenemos que el Atlético de Madrid recibe al Celta de Vigo. Partido también asequible. En Riazor, el Real Madrid visita al Deportivo. Partido asequible para el Real Madrid. Y el Barcelona visita al Granada. La Granada, pues con todos los respetos y que ahí juega un compatriota nuestro, pues nosotros tenemos que ganarle al Granada. Entonces, viendo este calendario de entrada, pues yo estoy con Gerard Piqué que nosotros debemos estar ganando la liga, Parme. Así no te guste mi predicción. Bueno, yo te voy a hacer una predicción que te va a sorprender. Dale. No te voy a decir por motivos matemáticos ni nada de esas cosas. Okay. Yo creo que, bueno, por supuesto que el Barcelona tiene, ¿cómo se llama? Por calendario, tiene por gol average entre los equipos, entre los dos que van arriba. Pero yo veo que por momento, por la jerarquía que ha ido adquiriendo su entrenador y porque los jugadores se matan por ese entrenador y por la filosofía, yo creo que también el segundo favorito, y cuidado que si gana la liga, es el Atlético de Madrid. Okay. Eso es un feeling. Es decir, todo favorece al Barcelona. Voy a reiterar, pero por los feeling, por feeling mío, ¿no? De este servidor, por feeling mío, por razones de lo que yo veo en los partidos. Yo creo que el que va a ganar o el que tiene, bueno, vamos a decirlo así, el que tiene más Más posibilidades. posibilidad de disputarle el Barcelona sería el Atlético de Madrid. Para que el Real Madrid ganara, tendría que suceder tendría que alinearse todos los astros y todas esas cosas. Sí. Realmente lamentable, pues lo que ha ocurrido en este mes, este ha sido un mes negro, como dije. Y todo empezó con ese Perdona. sobrepaso. Al Barcelona, porque el equipo que ha tenido la mejor segunda vuelta de los tres de arriba ha sido el Real Madrid, por estadística, por todo. Sí, pero bueno, es bien curioso porque el año pasado fue al revés, ¿no? El año pasado nosotros, desde el momento aquel partido que perdimos a Noeta, echamos para adelante y tuvimos una segunda vuelta realmente espectacular y con muchas rotaciones que se le había criticado a Luis Enrique, pero que permitieron a los jugadores llegar frescos. Este año ha sido al revés. pues las rotaciones no han dado resultados, los suplentes no han dado resultados. Es que entre el equipo, es que la suplente de, yo lo he dicho aquí, y la carga mediática, como tú le llamas, lo dice, los suplentes del Barça con respecto al primer equipo es una distancia abismal. Es decir, el que tiene los mejores suplentes es el Real Madrid. El Atlético de Madrid tiene, ¿cómo se llama? Tiene también una plantilla, vamos a decirlo así, corta. Entonces, yo más bien creía, por ejemplo, en el caso del Barcelona, que Arda Turán iba a reforzar el medio campo. Yo creí que ahí iba a ser una buena adquisición, pero no se ha adaptado al equipo de Barcelona. Yo tengo ahí una teoría, ¿no? Yo analizando un poco lo de Arda Turán, que se supone que iba a ser, junto con Alex Vidal, iban a ser los revulsivos en esta segunda mitad. Y no ha sido así. Yo creo que, bueno, lo de Alex Vidal ha estado un poco lesionado y no ha podido entrar. Pero el turco ha estado bien físicamente, no ha tenido lesiones, pero realmente no se ha adaptado. Y yo pienso de que hay que darle un poquito margen de duda. Entonces hay que esperar por el turco un poco más y habría que darle chance hasta la temporada que viene. ¿Por qué? Porque hay que recordar que no es nada fácil estar 6 meses parado, 6 meses nada más que entrenando sin poder jugar. Eso te quita totalmente el timing de juego, los minutos. Entonces, tú estás acostumbrado a jugar con tu equipo, como era el caso de él en el Atlético de Madrid. Jugar domingo y miércoles, o sábado y miércoles, etcétera. A pasar después de 6 meses que nada más entrena, eso no es nada fácil, es un cambio radical. Entonces yo le daría el margen de duda al turco y también a Alex Vidal, por lo menos hasta la temporada que viene, que puedan sí hacer una temporada completa, hacer una pretemporada y arrancar jugando y entrenando a ver realmente cuál es el aporte que pueden hacer. Yo no me apresuraría a sonar las alarmas del caso de Arda Turán, que es un jugador de calidad probada, pues él es el capitán de la selección de su país. Entonces, y en el Atlético de Madrid hizo muchas cosas buenas. Entonces yo creo que ahí esperar un poquito. Y en el caso de los suplentes, otros suplentes, pues ahí sí, pues llegado final de temporada habrá que hacer un balance y habrá que hacer caída y mesa limpia en el caso de muchos jugadores. El caso de Munir, yo creo que tiene que salir. El caso de Sandro, yo creo que tiene que salir. El caso de Bartra, que a mí me gusta mucho, yo creo que Luis Enrique no va a contar con él y tiene que salir también. Entonces, vamos a tener una plantilla bastante diferente el año que viene de lo que es este año. Pero ahorita vas a tener que utilizar a Bartra porque está suspendido y que está suspendido. Y lo va a tener que incorporar porque sigue por lo menos el próximo partido de defensa central. Sí. Bueno, ya vamos a ver. Bueno, y el otro partido que no hemos hablado, pues coméntame un poquito de esa remontada en Champions del Real Madrid. Claro, el espíritu de Juanito. Bueno, desde que el espíritu de Juanito, cuando le metieron los dos primeros goles, en los primeros 17 minutos, 18 minutos, yo creí que en el primer tiempo iban a liquidar, pero los alemanes se acomodaron bien, fueron muy ordenados. Yo creo que hubo un bajón ahí del Real Madrid y en el tercer gol que metió Cristiano Ronaldo fue de tiro libre. Y cuando un jugador... Bueno, eso fue un autogol de alguien. Porque eso le pegó en la espalda de un jugador alemán que no lo identifico ahorita. Cuando un jugador de pierna potente... chuta la barrera o trata de pasar la barrera o no es como un jugador habilidoso así como Messi que tira los tiros libres y puede salir por cualquier lado. Entonces le chutó a la barrera directo y el jugador alemán se volteó. Yo creo que también hubo jugadores que hicieron muy buena labor, por ejemplo Carvajal, se me viene a la mente, y dominó mucho el Real Madrid y hicieron muy buena labor, pero después del minuto 18 hubo, en el segundo tiempo fue cuando remontaron, y aparte siempre el factor de jugada de ¿cómo se llama? De equipo que recibe al otro en la segunda. Ajá. Eso tiene un alto valor como el jugador número 12, que es la afición. Es decir, a mí me sorprendió que el Real Madrid ya iba a haber liquidado en el primer tiempo. ¿Y a ti qué te pareció? Bueno, yo había dicho que el equipo merengue iba a pasar, que a pesar de ese susto que tuvieron el partido de ida, tenía equipo como remontar, y así lo hicieron, ¿no? Pero yo creo que Zidane se dejó de tonterías, está poniendo a Danilo, está haciendo tanto caso al Palco y a Florentino Pérez, y entonces se la restió con Carvajal, como dices tú, y utilizó a Casemiro, que le ha dado tanto resultado y que es una de las razones de que está donde está en la liga y en la Champions. Yo pienso de que Zidane hizo la alineación como él pensó que tenía que hacerla y le dio resultado. Y bueno, y CR7 se echó el equipo al hombro, hay que reconocerlo. Bueno, sí, pero el partido, si hubieran seguido atacando, se ha podido haber liquidado en el primer tiempo. Más bien, cuando empezaron a pasar los minutos, en el segundo tiempo, yo más bien me estaba nervioso. Sí. Bueno, tienes que tener un poquito más de fe en tu equipo. Bueno, es que yo no tengo tanta fe. Yo no tengo tanta fe porque es que el equipo, el Real Madrid no tiene un estilo de juego definido. Tiene tantas estrellas, o tienen tanto, o tanta gente así como, tanta gente que no es estrella así como Danilo que no sé cómo gastaron 30 millones de euros en Danilo. Sí. Eso es lo mismo que le pasaba a Ancelotti. Pone 4-3-3 o pone 4-2-4 o pone 4, es decir, en la formación y el estilo de Ancelotti tenía otra cosa más méritos, que era calmar al vestuario y hacer bien con todo el mundo. Ese era el estilo de él, y por supuesto el tipo sabe de fútbol, ¿no? Y ahorita se va a dar las circunstancias de la temporada que viene, va a ir al Bayern de Múnich, pues. Así que los mismos alemanes reconocen a los méritos futbolísticos de Ancelotti. Sí. Bueno, el hecho es que la liga está caliente, hay liga, me equivoqué. No se equivoque, hay que reconocerlo. Y mea culpa. Mea culpa, pues. Esto es lo que hace que nuestro podcast sea más interesante, porque hay mucho más de qué hablar. Pero bueno, yo sigo confiando en que el equipo se va a levantar si mantenemos el nivel que tiene. Tú haces otra predicción, pues. Dale. El Sevilla le va a ganar la Copa del Rey al Barcelona. Ah, bueno, eso sí está bien difícil. Yo confío mucho en Sevilla. Eso sí está difícil, porque si, acuérdate que ese partido se juega después de que han terminado todos los todos los trofeos anteriores. Entonces eso es lo último que se juega. Y si por una casualidad nos quedamos sin la liga, para salvar la temporada hay que ganar la Copa del Rey. Eso puede, no hay de otro. Entonces, en ese caso el Sevilla sería la víctima propiciatoria. Pero bueno, de aquí a allá ya veremos. Ya que tú estás sacando la bola de cristal, yo te voy a sacar una. El Bayern Múnich le va a ganar la final al Real Madrid. Chao. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sé que no, pero bueno. Yo tampoco estoy de acuerdo con tu predicción. Bueno, vamos a ver quién la pega. Sí, bueno, pero tú hiciste una predicción hace un mes que no había, se había acabado la liga y te pelaste. Bueno, está bien, entonces no me voy a pelar dos veces seguido. Bueno, vamos a ver si yo como ¿cómo se llama? Como gente que ve la ola cristal, la veo mejor que tú. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, partner. Gracias por tu participación. Hablaremos de nuevo la semana que viene a ver. Lo bueno de esto había un narrador de béisbol que se llamaba Bocanel. ¿Tú te acuerdas de Bocanel? Sí. Entonces Bocanel decía, no se vayan que esto se pone bueno. Y decía, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Entonces, bueno, estamos sacando la cédula los dos. Sí, señor. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Le recuerdo a la audiencia, nuestro punto de contacto es la cuenta de Twitter, @rivalesfutbol. El blog es rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos en Spreaker, estamos en iVoox. Gracias, Horacio, y será hasta la semana que viene. Gracias, Ángel, por la invitación. Chao. Chao.